días, Pablo, Mariana, buenos días a toda la audiencia. Bueno, Luis, un gusto estar una vez más en contacto con ustedes y bueno, y desearle éxito en este nuevo, en esta nueva etapa, esta nueva jornada, nuevo año, quise decir. Ahí está, Luis. Bueno, vos sabés que sos casi parte de este equipo. Lamentablemente, y hay que decirlo, últimamente venimos hablando por que no se llega a un acuerdo, porque no hay un acuerdo salarial y porque hay conflicto, y hay que decirlo, Luis. Contanos un poquito cómo está la situación. Sí, a ver, nosotros venimos de jornadas de paro de la semana pasada, día 1, 2 y 3. El día 8 es el paro que se hace todos los años, en coincidencia con el Día Internacional de la Compañera Trabajadora. Y bueno, y ahí también ya por Congreso votado paro para los días 11 y 12 de marzo, para esta semana. Ahí está. Este conflicto, bueno, tiene el eje principal, por supuesto, en la cuestión salarial, puesto que el gobierno solamente ofreció un 15% de aumento, porcentaje que está muy lejos de lo que son nuestras expectativas, de lo que consideramos que debe ser una recomposición desde nuestro salario y iniciar un proceso de recuperación del poder adquisitivo. Y después lo otro, por supuesto, tiene que ver con toda esta disputa que estamos dando en el retorno a la presencialidad, en realidad retorno a un sistema bimodal porque no es la presencialidad plena, que vamos, digamos, a un esquema de escuela por escuela viendo cuáles son las posibilidades. Perfecto. Desde retorno, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Del último congreso se ha dispuesto una cobertura sindical para aquellas escuelas en donde no están dadas las condiciones. Nos hacemos presentes, hacemos un relevamiento, firmamos un acta y esa comunidad educativa puede continuar desde la virtualidad de no estar dadas las condiciones. Perfecto. Y también está contemplado un telegrama laboral que fue redactado por el estudio jurídico que asesora a nuestra entidad sindical. Ese telegrama laboral cubre a aquellos compañeros que deben trasladarse de una localidad a otra y que no tienen frecuencia de transporte. Hay que aclarar que desde que se reinició, digamos, el circuito, que se reinició el transporte interurbano, la frecuencia no es la misma que antes de la pandemia, lo que motiva que muchos compañeros no puedan llegar a horario a su trabajo. Tal cual, y está bueno decirlo. Ese telegrama obrero cubre a esos compañeros para que también continúen desde la digitalidad. Y después, lo otro que se ha instalado el día 2 de marzo, se instaló la carpa en la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, frente al Consejo General de Educación, que es nuestra patronal. Un símbolo, ¿no? Como un eje aglutinador, digamos, de todas las luchas y de todas las disputas que estamos dando los trabajadores de la educación. Ya sea por salario, ya sea por discutir la presencialidad en la nueva normalidad, ya sea por defender la caja de jubilaciones y pensiones, y bueno, y la defensa de la escuela pública, que es lo que nosotros siempre bregamos. Y en el caso del Departamento Concordia tiene la particularidad que es la cuestión edilicia. Concordia tiene muchas escuelas y la mayor parte de ellas lamentablemente no está en condiciones edilicias. Luis, te pregunto, ¿cómo está la situación con los sectores docentes de lo que pueden ser las departamentales? Porque hubo declaraciones fuertes por parte, en este caso, de acá de la departamental de Concordia. ¿Cómo está ese vínculo a la hora de ir analizando la situación de las escuelas, de la vuelta a esta bimodalidad, pero también de la situación edilicia? Evidentemente, de la Departamental de Escuelas le está molestando que nosotros pongamos en evidencia la falta de mantenimiento generalizada que hay en las escuelas. Hay muchas escuelas que iniciaron el colectivo, iniciaron la presencialidad, que no es, en realidad es la bimodalidad, con un retorno escalonado de la presencialidad, pero lamentablemente no están en condiciones. Digamos, todas las escuelas de Concordia necesitan, muchas de ellas, una reforma estructural, una puesta a punto de baños, de sanitarios, de techos, de instalaciones eléctricas. Y bueno, lamentablemente, en unas de ellas nosotros íbamos, sacábamos la foto, publicábamos, y atrás nuestro iba departamental, llevaba un bidón de lavandina, un par de máscaras, arreglaban algún tanque, la mochila de un baño, y bueno, y se empezaron las clases. Pero esas fueron a poner parche directamente. Esta es la realidad del departamento Concordia. Lo siento si a la departamental de escuela o al Consejo General le molesta, pero nosotros estamos poniendo en evidencia una desigualdad que hay en las escuelas del departamento, y esta desigualdad la genera la departamental de escuela y la genera el Consejo General de Educación al concentrar todo lo que son recursos y todo lo que son visibilidad, ir a sacarse fotos en las escuelas del centro, que son las escuelas más conocidas, pero lamentablemente muchas de las escuelas, la mayoría de ellas en zonas rurales o zona urbano periférica, están en pésimas condiciones. Están en pésimas condiciones. Es más, hay escuelas secundarias que todavía no tienen su edificio propio, siendo que desde el año 2006 la educación secundaria es obligatoria y la educación es un derecho. Hay escuelas, por ejemplo, la escuela Mariano Moreno no cuenta con un edificio propio. Seguro. La escuela 35 recién ahora se está terminando el edificio después de años y años de lucha. La escuela 25 San Martín todavía está esperando que se inicien las obras. La escuela del Redomón, que justamente ayer hicimos una visita, es una escuela que ha crecido enormemente su matrícula debido a la excelente labor que realizan los docentes, porque recepcionan matrícula de los charrúas y de zonas de alrededor. No cuenta con un edificio propio y ya no entra en el edificio de la escuela primaria en donde funciona, que también se inició desde la virtualidad porque no tiene espacio. Entonces, si a la departamental de escuela le molesta, nosotros lo sentimos, nosotros vamos a seguir poniendo en evidencia esta desigualdad que hay en las escuelas de Concordia, donde evidentemente para la departamental de escuela y para el Consejo General de Educación hay escuelas de primera y escuelas de segunda. Hay unas escuelas de primera que rebasan de recursos y la gran mayoría de las escuelas de zona urbano rural, en zonas periféricas, no tienen recursos. Perfecto. Y casualidad que las escuelas donde no se han podido iniciar el ciclo lectivo desde la presencialidad son escuelas que pertenecen a zonas alejadas del radio urbano, son zonas alejadas del centro, como son, por ejemplo, la escuela de Osvaldo Mañasco, la secundaria, la escuela primaria de Villa Zorraquín, bueno, la escuela de Redomón, que yo le dije ayer, la escuela 10, que está en el barrio Parque, y otras escuelas más que no han iniciado de la presencialidad, que abarca una dimensión de aproximadamente 1.200 alumnos que no han podido retornar a la presencialidad y que continúan desde la educación a distancia. Ahí está. Luis, la verdad, bueno, muy claro esto. Antes de hablar un poquito más del salario, te pregunto, que teniendo en cuenta estas recorridas que están haciendo y el contacto directo que pueden tener con muchos docentes, ¿qué manifiesta el docente, el compañero docente, a la hora de hablar de esta bimodalidad, de trabajar con la presencialidad de una parte, pero después también, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque nos llegan manifestaciones de que muchas veces se complica esta situación de trabajar con la presencialidad durante toda la semana, pero después también dedicarse a la virtualidad para los chicos que nos están yendo esa semana. ¿Qué manifiesta el compañero docente? ¿Qué han tenido por parte de ellos ustedes, Luis? Bueno, primero que nada, nosotros y todos los docentes estamos plenamente convencidos de que la presencialidad es irreemplazable. Seguro, seguro. Que el contacto con el alumno, el contacto con la familia es irreemplazable. Lamentablemente nos toca vivir esta situación histórica, digamos, y bueno, las preocupaciones tienen que ver desde adaptarse a un mundo nuevo dentro del sistema educativo, esta organización por burbujas, por agrupamientos, escalonado, con todos los kits, con todas las precauciones, con las máscaras, con el barbijo, con el alcohol en gel, con la desinfección permanente. Nosotros habíamos vivido algo parecido, pero no a esta escala, en el año 2009, cuando fue lo de la gripe A. Eso fue algo parecido, pero esto es ya una situación mayor a gran escala. Y bueno, hay mucha incertidumbre. Incertidumbre porque no se sabe qué es lo que va a pasar al futuro, no se sabe si va a haber rebrote, si no va a haber rebrote. Seguro, preocupa enormemente el ritmo de la vacunación. Si bien celebramos que los docentes sean prioridad, celebramos que se esté vacunando, hoy se están están vacunando en Concordia los primeros docentes. Sí, sí, de educación especial, si no me equivoco. Exactamente, uh-huh. los compañeros de las escuelas integrales se están vacunando hoy. Por lo tanto, son todas situaciones que hacen un cuadro de preocupación, de incertidumbre, porque siempre adaptarse a lo nuevo cuesta. Nosotros tuvimos el año pasado que pasar desde el espacio físico al espacio virtual en un año muy complejo, en donde se desarrollaron las clases. No es que no hubo clases, contacto estuvo, con todas las limitaciones, con toda la crítica, con todos los cuestionamientos, pero el docente trabajó el año pasado más que cualquier otro anterior a su carrera docente. Trabajó y muchas más horas. Ahora vamos a este esquema bimodal, donde también es algo nuevo, es decir, que es una situación preocupante, es una situación que genera incertidumbre, que genera angustia, no solo en el docente, sino en la comunidad educativa, en los papás, en los chicos, y lamentablemente el gobierno de la provincia no colabora acompañando este cuadro de situación, haciendo una propuesta salarial que esté a la altura de las circunstancias y que recomponga nuestro salario. Seguro. Y que en parte reconozca esta labor titánica que vienen haciendo los docentes desde hace más de un año. Luis, ¿cómo estás al tanto de cómo siguen las negociaciones? El gobierno ha manifestado también de blanquear, corregime si lo digo bien, blanquear aspectos del año pasado que iban por afuera de lo que es el recibo de sueldo, para decirlo. Y una cuestión más, más allá de que no convenció la oferta del gobierno, el gobierno igual va a pagar con aumento, ¿esto es así, Luis? A ver, nosotros desde el inicio del conflicto este año, junto con ATE, que es nuestro sindicato hermano que nuclea a los trabajadores de salud, planteamos claramente cuál es nuestra expectativa salarial, que es una recomposición salarial inicial de un 36%, que corresponde a un 36.1%, que este porcentaje corresponde a lo que se perdió frente a la inflación el año pasado. Seguro. Y un esquema de acompañamiento a la inflación del año 2021. Perfecto. Esas son nuestras expectativas. El Estado provincial convocó en dos oportunidades, en donde hizo más o menos la misma oferta, pero muy astutamente instaló en los medios que era del 30%. Y esto no es así. No es el 30%, es un 15%. Lo que pasa es que cuenta el monto fijo o bono en negro anticonstitucional que se viene pagando desde el mes de octubre del año pasado. Ahí está. Ahí quedó. ¿Qué pasa? Y también hace lo que vos decís, que es el blanqueamiento. ¿Qué quiere decir el blanqueamiento? Que lo hace remunerativo. Ahí está. Es decir, que a esa cifra se le descuentan los códigos que van a la caja de jubilaciones y pensiones y a la obra social. Entonces, ese monto fijo que vienen percibiendo los compañeros desde el mes de octubre del año pasado, al hacerse remunerativo, ¿qué significa? ¿Que el compañero va a cobrar más o va a cobrar menos? Menos, porque va a tener los descuentos, obviamente. Bueno, por eso nosotros rechazamos de plano esta oferta, porque es distorsiva. Porque es distorsiva y porque es engañosa. Porque es un 15% y se le resta a este monto fijo que viene percibiendo el compañero del año pasado. Seguro. Por eso nosotros, esta oferta del 15%, engañosa, distorsiva, fue rechazada de plano. El gobernador, a través del Consejo General de Educación, cierra unilateralmente la instancia administrativa de la paritaria, lo que motivó que nosotros instalemos la carpa ahí frente a la Plaza Mansilla como símbolo de lucha y que aglutine todas las luchas que estamos llevando a cabo en este contexto. Ahí está, y la confirmación de jueves y viernes paro de docentes esta semana. Ahí está, Luis. Como siempre, un gustazo. Lamentablemente, en las últimas oportunidades que hemos charlado por situaciones complejas, muy delicadas para el compañero, pero nosotros agradecerte, como siempre, tu participación en el programa. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Ahí está, Luis Ni.